Radio Juan Gómez Millas y www.larrompieronradio.podomatic.com presentan La Rompieron Radio, toda una leyenda en el deporte chileno. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas y felices nubladas tardes. 12:52, más temprano que tarde. La Rompieron Radio está presente a través de las ondas intermediales de JGM, que no está al aire. Aclaremos y también declaremos que no estamos a través de las ondas de aire, sino a través de la internet. www.larrompieron.cl, www.radiojgm.chile.cl. Raúl Meléndez, quien les saluda, súper referente, como siempre, primero el burro y después el que se lo planta. ¡Oiga! Francisco Caneo, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, don Raúl Meléndez. Buenas tardes a todos los oyentes de La Rompieron Radio. Hoy, con este fin de semana lleno de playoffs, lleno de cositas de chimuchina, ya les vamos a traer todas las cosas. Vamos a comentar la renuncia de Don Marca. Vamos a comentar también las parejas de playoffs que se vienen y todas las semifinales de esta semana, que son el miércoles y el jueves. La Chile con Everton el miércoles, Católica y Unión el día jueves. El equipo más goleador, la Universidad Católica, con 8 tantos en 2 partidos. Esa no la hace nadie. Ya, pero no te pongas ya. No te agrandís, cariño. Vamos a campeonar. Ya, pero ¿cómo posible? Mira, hay que tener paciencia. Yo creo que la Católica ahí no pinta aún para ser campeón. No, sí, estamos claro que, a ver, hay un claro favorito en este torneo, que es la Unión Española. ¡Cállate! Ya me está repudiando. El público hablado. Oiga, no, el equipo que tiene más claras opciones de ser el campeón, claramente, es la Unión Española. El domingo demostró un gran espectáculo de fútbol. Gran espectáculo. 6 goles. Masacró a Higgins, un equipo que también venía. Venía octavo, el último clasificado, pero venía haciendo. Hizo un buen papel en el partido de ida. Y venía demostrando bien, buenas cosas, pero le endosaron una boleta al equipo de San Pauli, que le terminó siendo la eliminación al equipo de Rancagua. También la U ahí tuvo unos problemas. Terminó con la renuncia de Sergio Marcarián. Mi amigo Enrique Voces parece que fue el causante de esta renuncia. La gota que rebalsa el vaso se llama Enrique Oces Senkovich. A ver, pero su amigo del alma, su amigo querido, mi amigo personal, a quien usted entrevistó aquí a través de las ondas de La Rompieron Radio, claro. Él es el culpable. ¡Es increíble! No, es el último escalón. Es como la gota que rebalsa el vaso, señor. No es más que eso. Como dice usted. Claro. Y como dijo también Marcarián este sábado. No, pero yo no sé, don Marcarián, qué quiere, porque dice que a la una se le trata como un equipo grande. A ver, vamos a ver, yo no sé qué quiere Marcarián, que le favorezca los arbitrajes, que lo ayuden con los horarios, ¿por qué? Porque son equipos grandes. No sé, si viene con esas mafias, mejor que se vaya. A ver, a ver. Yo no sé qué pena Marcarián, en verdad. ¿Usted dice que es un mafioso, Sergio Marcarián? Yo creo que las declaraciones que hizo el día sábado me parecieron de un mafioso. De decir que la U no era un equipo que lo masacraba la prensa, que no tenía el peso de grande. ¿Qué significa tener el peso de grande? Porque tiene que tener algunos favoritismos si es grande, ¿no? A eso apela Marcarián, parece. ¿Usted dice que Sergio Marcarián es mamón? No, para nada. Yo no soy mamón. No. Dicen por ahí que yo soy mamón. No, pero no. No, pero yo en verdad pienso que Marcarián es un tipo medio mafioso. Yo no sé, no me gusta a mí el estilo de Marcarián y la declaración el día sábado me molestaron mucho. Me parece razonable, digamos, su posición. De todas maneras, Don Marca, al finalizar el cuento, al finalizar el drama, no tiene, o no ha tenido, o no tendrá, por ahora, más que decir, pensando en que aún no se va. Claro. Pero, no, claro, termina el torneo y se va con las maletas. Valdés habló, estaban todos muy sorprendidos de los dirigentes de la U al respecto de esta sorpresiva renuncia a Markarián. Bueno, ya había dado algún indicio durante el campeonato, pero finalmente termina renunciando el técnico uruguayo, Sergio Markarián. Me parece muy bien. ¿Qué quiere opinar de Don Marca? Aprovechando el tiempo, Rodrigo Retamal. Se sorprendió porque comenzamos temprano, pero es porque así le dejamos tiempo a los temas que importan. Ah, bueno, estamos como Santiago Morning, que parte los partidos, inicia los partidos 5 minutos antes. ¿Se escucha bien, no es cierto? Sí, se escucha bien. A ver, con respecto al tema Markarián, yo justamente cuando venía para acá estaba pensando y haciendo una analogía entre lo que ha sido lo de Marcelo Bielsa en Chile con Sergio Markarián en la U. Marcelo Bielsa llega a nuestro país y encuentra que Juan Pinto Durán ofrece condiciones deplorables para trabajar. ¿Y qué hace Harold McNichol? Le pone malla de kiwi, cierra Juan Pinto Durán. Y no tan solo lo cierra, sino que remodela Juan Pinto Durán. Sergio Markarián, ¿cuántas veces reclamó en contra del Caracol Azul? Nunca sacaron a los flaites que van a los entrenamientos, nunca le ofrecieron privacidad al conjunto azul, y la única solución fue ir a entrenar a Lampa. Entonces, entre medio, y no hay que olvidarse que Universidad de Chile tuvo que hacer de local en Coquimbo varias veces, de que Universidad de Chile no ha tenido disposición de estadio por culpa de los flaites, que dejan la escuela en cualquier estadio y por eso no autorizan, no le prestan el estadio a la U. Entonces, cada situación chica es una pelea grande entre Sergio Markarián y la dirigencia. Han topado, eso por una parte. Por el otro lado, cuando Sergio Markarián habla de la democratización del fútbol, o sea, ¿qué pretende el tipo? Pretende que porque Universidad de Chile a lo demás no saquen a la U, pero sí saquen a lo otro. Claro, eso oye. ¿Qué pretende el hombre? Bueno. Y no hay que olvidarse que Sergio Markarián tampoco es un hombre de los trigos limpios, porque el hombre estuvo en el empate Sol de América con Olimpia cuando colocó lo que eliminado de esa Copa Libertadores. Oiga, pero yo... Yo no me he arreglado con nadie. Que... Excepto tampoco por la apuesta se ha arreglado. Oiga. A propósito, le quiero mandar un saludo al amigo Gino Stock, y que le gané 1.000 pesos ayer por la eliminación de Municipal Iquique. Y a mi amigo Pablo Lonza, que también le gané 5.000 pesos. Oiga, quiero mandarle un saludo también yo. Este fin de semana me hice 6.000 pesos gracias a Everton de Viña del Mar. Quiero mandarle un saludo a mi madre, aunque suene mamón. Saludos a mi madre, que cumple 51 años, que acaba de llegar después de Europa, acá al país, después de mucho tiempo. Sí, le mando un saludo. Dile a esos amigos tuyos que la próxima vez que se les ocurra venir a la casa, que por lo menos me saluden. Oiga, por ¿qué favor, es se eso? Sacudan esos bototos que usan, po. ¿Ah? Me dejaron hecha un ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Estamos ya desperfilando? Ya. Oiga, no, a propósito no, de apuestas. Cortito. A propósito de apuestas ganadas, yo también me acuerdo que gané una apuesta un partido Rangers 2 Católica 1. Sí, ahorita ahora sí, va a ser ya. Paga. Ahora sí que sí. Oye, pero yo comencé el programa temprano porque valía la pena decirlo de forma, digamos, clara. Francisco Caneo entrevistó al protagonista de esta fecha, y no precisamente por su buena actuación. Hablamos, obviamente, de Enrique Oses Senkovic. Pero esa entrevista ya está, ya fue emitida. Pero ahora voy a tratar, amigo de... Sí, no voy a tratar de... Es que es la de, anécdota, la anécdota. Voy a tratar de a ver si lo podemos comunicar. A Enrique, a ver si nos da alguna declaración. Ojalá que hable. Ojalá que hable. Ojalá que hable con los amigos. Pero ordinario el penal que no cobró. ¿Cómo? Sí, no. Fue claramente el penal. Un arbitraje no malo, correcto. Malo. No correcto de Enrique Ose Senkovic. Y lo más insólito de todo es que esta semana Enrique Ose va a arbitrar la semifinal de Copa Libertadores entre Gremio y Cruzeiro. Como dijo. Eso pasa porque la Confederación Sudamericana está en Paraguay. Pues van tipos como Enrique Ose a arbitrar la Copa Libertadores. Bueno, pero se estuvieron llorando bastante después de que Carlos Amarilla no pudo llegar a la Confederaciones. Por una lesión, según lo que dicen. Otros dicen que también Baldassi. Fue por... No, por una lesión dicen que Amarilla no pudo pasar las pruebas físicas, pero la primera información que se tenía en cuenta era que no pasó porque era gordo. Gordito. Y porque estaba fuera de físico. ¡Y vos! Oiga, pero Balito Pozo ahí estuvo haciendo una labor tranquila, se podría decir, en el España-Sudáfrica del día sábado. Y también que arbitra Pablo Pozo fuera de Chile, ¿eh? Fuera, dentro y a través ¿ve? De Chile. Enrique Ose es un árbitro regular. El nefasto, Enrique Ose, el árbitro más nefasto del fútbol chileno. Desde que empezó a dirigir, el tipo ha sido mal árbitro, no ha mejorado. Por último, Pablo Pose, antes era saquero, ahora es menos saquero. Claro. Otro árbitro, Rubén Selman, partió siendo muy saquero y terminó saquero, pero menos que antes. Enrique Ose se mantiene en la misma espiral de saqueo. Es un hombre regular, pues. Es un árbitro regular, saqueaba a los dos lados. Claro. Le gusta el saqueo. No, bueno, pero ahí... ¿Usted? Oiga. Ya, avancemos en la pauta y hablamos de Markarián, ya hablamos de Oses, ya está pasada por colador aquella aquel tema. Vamos a fustigar a udechile.cl por la información que dio. Sí, lejos. ¿Puede leerla, por favor? La chantería de la semana. Dícese la página udechile.cl, no es uchile.cl la página de la universidad, sino eso la página. Eso también es chanta, pero no. Oiga, no. La página no. No, la cuestión es que en la página udechile.cl sale la información acerca de la remodelación que se va a desarrollar al Estadio Nacional, la gran inversión que se va a tomar para que el Estadio Julio Martínez Pradanos tenga techito en todos sus lados. Claro. Julio Martínez en vida también podría haber tenido un techo. No, para nada, señor. Pero aquí, en esta página, la información dice: estimados socios e hinchas abonados de nuestro país, la gente nuestro Estadio Nacional será sometido a una importante refacción. Nótese, nuestro Estadio Nacional. No voy a aceptar Bárselo de la gente de la U. Yo, en verdad, estoy muy enojado con esa declaración que hizo de Chile. Los chilenos. Ya, pero no es de la U, nuestro estadio. Lo hace como gente allá porque arriendan el estadio y porque nunca han tenido uno propio. Es nuestro de todos, dice. Pero es nuestro de todos los chilenos. Ah, entonces pongamos en la Católica. El error. Entonces pongamos en la Católica.cl y en Colo-Colo.cl, digamos, pongamos. No, ¿nuestro estadio nacional? Sí, ¿por qué? No, ¿cuántas no veces hace la Católica de local? Y sí, pero no vamos a decir siempre. No vamos a decir que es nuestro estadio. Es nuestro, yo soy talquino y también es nuestro estadio nacional, es de todos los chilenos. Ahora, el error comunicacional, eso sí, a mi juicio, es haber puesto socios, simpatizantes. Claro, todo esto de si la es el estadio. Claro, ese fue el error. No, pero toman. Pero claramente lo toman como estadio de ellos, de la Universidad de Chile. Está porque claramente ahí. Lo dan a entender porque vos sí. Pones socio, hincha. Lo dan a entender y así se va a entender. Y así lo. Pero también hay que indicar esa parte porque el Estadio Nacional, a mi juicio. No, claro, si el Estadio Nacional de todos. Por eso, el Estadio de todos los chinos no es de la U. O sea, que no venga a decir que la U, socios de nuestro estadio, hablando como solamente gente de la Universidad de Chile. Si el estadio a eso voy yo. Si el Estadio Nacional fue hasta del ejército alguna vez. Claro. No, pero. Oiga, no se metan esas cosas, por favor. No. Que después despiertan susceptibilidades de gente que no queremos escuchar. ¿Cómo? ¿Cómo tiempo? No despierten. No, cállese usted, señor. Bueno, eso es por lo menos la chantería de la semana para mi gusto. Yo creo que aquí ya se están tomando atribuciones. Atribuciones más de la cuenta. Y eso cerrando lo que pasó con la Universidad de Chile. Fíjese usted que qué. ¿Qué? La Unión Española está en racha. Mire usted, ¿eh? Está más prendida que Universitario los viernes. Oiga. Está más prendida que Francisco Canedo después de los relatos. ¡Y vos! Está más prendida que Raúl Meléndez con una caja de vino. Oiga. Claro, oiga. Por favor, no anda diciendo esas cosas de mí. Pero de todas maneras, yo tranquilo por el empedrado. Yo no tengo nada que decir porque yo nunca me he mandado ningún exabrupto cuando estoy con licor en las manos. Porque usted es inconsciente, no se acuerda. No, pero hablando en serio, gran triunfo de la Unión. Le metió la pelota ahí mismo. En la pelea le puso ahí. Pero yo quiero destacar algo. De los en la LR. Aunque usted pueda pensar que yo estoy loco porque voy a destacar algo de O'Higgins después de una derrota 6-1, voy a destacar dos situaciones. Primero, el coraje de José Pedro Fuensalida. A mí me llegó a conmover cómo corría José Pedro Fuensalida. Era el único jugador celeste que trataba de hacer algo junto con Samuel Toivel, pero Samuel Toivel estaba solo, tuvo náufrago claro. Arriba. Pero el único que intentaba jugar algo e intentaba revertir la situación de O'Higgins era José Pedro Fuensalida, que parece que claro, Rancagua tiene bien ganada la jineta de capitán. Y ha hecho buena labor el chapita. Y bueno, la otra situación que me conmovió también es que la barra de O'Higgins, perdiendo 6-1, no paró de alentar en todo el partido. Siguió cantando hasta el final. La barra de Unión Española no existe porque se quedó callado, incluso ganando 6-1. La barra celeste, que tienen que haber llegado alrededor de unas 3.000 personas. 3.000 personas, ¿estaba lleno el lado? No estaba lleno. Pero no, estaba tres cuartos. No, yo diría que la mitad, pero. No, diría un poco más de la mitad. Bueno, el asunto es que la barra de O'Higgins todo el partido cantó. Todo el partido, mientras la barra de Unión Española se callaba, los tres o cuatro pelagatos de Unión Española, que dicho sea de paso, no entiendo cómo un equipo como Unión Española lleva 5.000 personas al estadio. Hace dos semanas San Felipe llevó 8.000. Bueno, ni hablar Católica ayer 2.500 en el estadio. Sí, Nacional. Pero era un partido. No, el equipo grande. Bueno, el asunto es que Unión Española ha hecho un buen trabajo dentro y fuera de la cancha y merece un poco más de gente. A ver, yo creo que la Unión Española, como está, podría hacer algo más dentro de este campeonato de apertura, pero no me deja de abandonar esta idea, por decirlo, de jugadores de la Unión Española que podrían estar presentes en este plantel, que podrían ser parte del trabajo de Luis Hernán Carballo. Nótese, por ejemplo, figuras connotadas como el ahora eliminado Rodrigo Pérez, claro, o como el defensor ex Cobreloa y también jugador del fútbol brasileño en su momento, Adán Vergara, o también Pedrito Pedrote Reyes. Pedrote Reyes está más retirado que Rodrigo Ríos. Pero ¿por qué no disfrutar del trabajo de Omar? ¿Usted dice que en Unión Española se acabó la era de los dinosaurios? Claro. ¿Ah? ¿En Unión Española se acabó la era de los dinosaurios? Porque ya no quedan dinosaurios. Antes estaba el Heidi González. Llegaban los Pedro Reyes, los Guatón Vega. Todo encabezado por el Coto Sierra. Claro, claro. Sergio Bernardo Vargas. Pero Coto Sierra le ponía Nelson Tapia. Claro. Nelson Tapia. Vaya, hay varios jugadores insignes que estuvieron, bueno, la Unión Española es uno de los equipos que siempre trae jugadores o tiene jugadores que están en la palestra de los mejores de su momento, po, en su pero clase. En época inmediata Unión Española traía puros viejitorios. Sí, en la época del Nano Díaz, en la época de Fernando Carballo. ¿Cuántos seleccionados del 98 después no pasaron por Unión Española? El Murci Rojas. Acuña, claro, Acuña. Que aún está en el plantel. Pero juega menos que yo en la selección de deporte, la tercera. Por favor. William Acuña, que ya no es el único jugador que estuvo o presente en la Premier League, porque ahora está el ejemplo de el... Si Javier Marca estuvo en la Premier League. Estuvo antes. Y estuvo antes. Y después en estuvo el West Piña. Ham United. West Ham. Claro, West Ham. Donde suena Lucho Jiménez. Donde está como en el 99% y porque el Wolfsburgo, me parece. Creo que fue el Wolfsburgo. ¿Acuña? No, de Jiménez. Jiménez se metió a la pelea por el West Ham y el Wolfsburgo está por el Lucho del Mauro. El equipo campeón de Alemania. Sí, ex equipo de Waldo Ponce. Es el equipo de Waldo Ponce, campeón de la Alemania. Y ex equipo de Andrés Taleso. Que Waldo Ponce puede ser campeón en la próxima semana, pero tiene que ganarle a Huracán. Claro, y Wolfsburgo es la ciudad donde se fabrican los autos Volkswagen. Claro. ¿Por qué no pensar en aquellos tiempos hermosos de la Unión Española cuando estaba a punto de descender? Y hablamos del año pasado precisamente, cuando estaba a punto de descender con Manuel Alejandro Neira. No, pero no. Neira fue la figura de ese equipo. Isaias Peralta estaba en ese equipo. Y no juega ahora solamente porque está lesionado. Con Johan Fuentes. Claro. También con el trabajo importantísimo que tuvo en su momento el defensor Nelson Samuel López. Y el mediocampista central, Héctor Joel Pérez. Que ese está más cortado que Clarence Acuña. Que venía, ¿y sigue en Unión? Que sigue, ¿no? Sí, sigue. Que venía del Silvio Petirossi. Del aviador. Y puede ser el campeón. Después de y que tenía también ese plantel cortado. No, de Unión Española. Tenía, no, después de casi descender. Ah. Y tenía cortados ese plantel, como por ejemplo Mauricio Rojas. Estaba cortado en ese plantel. No jugaba nunca. Y se fue, terminando el año. De Unión Española, ¿no? Claro. También estuvo cortado, pero por razones obviamente... Conductuales. Nico Canales. Francisco Castillo. Claro. Nicolás Canales. Después se fue a Naval. Caguano. Claro. ¿Quién más estuvo cortado ahí? Nicolás Canales y Felipe Flores. Para andar tomando promos. ¿Y cuántos litros se tomaron entre los dos? En la época Garcés. Es la Unión Española que ahora vive pensar sus días de gloria. La Unión Española podría estar jugando, pudo perfectamente estar jugando ahora contra Lota Schwager, contra Arica, contra San Luis de Quillota. Peleándole el título a San Felipe, puede ser. O peleando con Deportes Concepción, no caer al y a nadie lo hubiese extrañado. Bueno, pero el destino es distinto. ¿Sabe que yo le tengo un regalo al panel de La Rompieron? A ver, ¿qué me le va a regalar? Vida afectiva y sexual de la cuarta. Ya, no, ¿cómo que cosa? A ver. Ni la lluvia ni el calor deben afectarlo. El amor se manifiesta durante todo el año. Por favor. Un regalo, gente. Se le cayó el micrófono. Se le cortó el micrófono. La cuarta, esto de la cuarta. Sí, un regalo, gentileza del consorcio periodístico. Con cariño para el equipo La Rompieron. ¿Podríamos regalarle a la gente la vida sexual y afectiva de la cuarta si que responden una pregunta? Ya, vos. No sé quién quiera venir a ver este folleto poco agraciado. Usted no lo lea seguro. Le puede servir. Mire, la pregunta es la siguiente. Tenemos varios ejemplares. La pregunta es la que viene a continuación. No, una fácil. Ya. ¿Qué jugador chileno? No, ¿sabes qué la vamos a hacer? Más fácil. El que venga cualquiera y que me diga qué equipo va a salir campeón y le regalamos ejemplares de vida afectiva y sexual de la cuarta. ¡Cuec! Mire, y ahí llegó Rafael Andaú. Llegó uno. Llegó uno. Su, Su vida sexual ya se fue de la cuarta. Le damos la bienvenida al inigualable. Al inigualable Rafita Andaur. ¡Aplauso! Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo están? Bien. Ahora sí. Aquí estamos en un día sexual y efectiva. Porque estamos en una excitación futbolística. Claro, estamos en pleno playoff. Estamos en pleno playoff. Bueno, la pregunta, o sea, en realidad no hay pregunta, basta que llegue y diga qué equipo va a salir campeón. No claro. Voy a decir Rangers, ni Curicó, ni Colo Colo. O sea, no, de los que están en semifinales. Que son Everton, la U, la Unión y la Universidad Católica. Hay varios ejemplares que están esperando vida sexual y afectiva de la cuarta. Qué hermoso, ¿eh? Espectacular colección que ha traído Rodrigo Retamal. Aquí a los estudios de Radio Juan Gómez. Pero yo le digo, creo que los regalos que estamos trayendo han bajado bastante de nivel. Comenzamos con una cajetilla importada de cigarrillos. Tuvimos chocolate francés en un momento. Tuvimos cerveza paseña. Claro, y regalamos para el partido de Chile. Y ahora estamos regalando folletos de diario. Oiga, la próxima semana ya tenemos otro regalo. Vamos a regalar una botellita de cerveza Mau de colección. Que viene con el logo del Atlético de Madrid. ¿En serio? En serio. Págueme la promo primero, después piensa. No, pero es que son unos regalos que me trajeron desde Europa. Así que van a ser regalados aquí al equipo de la rompieron. ¿Y no le trajeron una promo también para que aproveche y pagarme la promo? No, sí, la promo. Oiga, tú sabes que ahí en España no se toman promos. Se toman distintas cosas más sofisticadas. Pero los españoles tendrán algún símil de la promo. El gym. El gin. Eso, ya. Y el licor de ave también. Que lo toman mucho. Y se llama Calimocho. Estamos poniendo como jingo, pues, tío. Hablando de las cosas. Oiga, vamos a la otra cuarta final, po. Pero si es que está en pauta. ¿Qué está en pauta? Lo que pasó justamente en el otro lado, po. Sí, po. En el Sausalito, en Viña del Mar. Everton Iquique 2-1 ganó el equipo del Pelado Costa, que le ganó la pulseada de los pelados a Cristian Bogado. Se armó una toledo. Claro. En un momento ahí se fue expulsado el pipino más. Claro. El pinino. El pinino. El pipino más. Pinino. En realidad debe ser pininito, porque su padre es el pinino más. Claro. El gran jugador más de River Plate en su momento. Sí, pero el pinino más tiene como 30 años ya. Sí, pero... Debe no ser el pininito más. Bueno, pero hay que respetar la trayectoria. Sí, va a ser como Manolito. No le decir Superman. Igual que bueno el caso de cuando estaba el portero Superman Vargas y le decían a... A Herrera. A Herrera de Superboy. No, sí. Le decían Superman después porque... Después le decían Superboy. Superwoman. Superwoman. Voy a plantear la teoría. Johnny Herrera, ¿por qué jugará con la camiseta? No creo que la he planteado acá, pero lo voy a repetir. Johnny Herrera juega con la 7 por Christian Endler. Oiga. ¿No es que juega con la 7 al arco? ¿Y Christian Endler jugaba con la 7 al arco? Sí. Claro. No, pero es que es como la extrañeza del arquero. También el arquero de adelante, no recuerdo el nombre, juega con la 3. Federico Vilar. Claro, ya, argentino. Pero no nos desviemos del tema. Hablábamos de Everton, hablábamos de Iquique. Y es bueno saber, es bueno tener en cuenta, porque en este preciso instante, bueno, son las 1 de la tarde con 14 minutos, nosotros tenemos un... ¡Usted sabe que...! ¿Usted sabe que Fernando Martel pasó a la historia del fútbol chileno? ¿Por qué? Fernando Martel pasó a la historia del fútbol chileno. Sí, pero diga por qué, po. Porque fue el primer autor de un gol de tiro libre con el spray. ¡Oh! ¡Arto feo! Sí, bien corneta el gol, pero pasó a la historia. ¿Pero pasó a la historia? Pasó a la historia, antes que Jaime Rivero. Claro. ¡Qué buena! Sí, pues ve. Nadie se lo imagina. Por lo feo del gol, yo voto que dejemos a Jaime Rivero como el primer. Claro, además que ha sido un histórico lanzador de tiros libres, algo más simbólico. Oye, qué tremenda ejecución de Rivero, demostrando toda su vigencia. Una vez más salvando al equipo ruletero, que estaba bien con el potito agarradito a dos manos cuando Martel hizo el primero. Oiga, al menos el tema del Sprite ayer se... O sea, durante este fin de semana parece que los árbitros le tomaron un poquito más el pulso, porque la fecha anterior, recordar que nadie respetó. Los árbitros no sabían batir bien este tema. No sabían batir bien el tema. No sabían batir bien el... Algunos acá saben bien eso. Oiga, pero el árbitro de O'Higgins con Unión Española, que era Claudio Puga, ¿qué tipo con tan mal pulso? Por favor, ¿estaba viendo el pulso usted? ¿Con qué está? Oiga, es que a lo mejor usted tiene muy buen pulso. No, pero sí, es que tiene razón aquí, Rojinegro. Me hacía una línea, la hacía toda ahí desordenada, la línea de la barrera y también la del... Parece que Claudio Puga nunca tuvo artes plásticas. ¿No? Claro. Por favor. Era muy chueca la línea. ¿No? Oye, pero yo no sé, en el partido de Morning con Católica yo vi a Chandía poniendo el mismo cuento y ¿Sabe que no se quitaba? Decían que se supone naturalmente se desvanecía. Se demora 2 minutos. Sí, pues pero es espuma. ¿Sabes que habían pasado como 20 minutos y no estaba la marca ahí del... A lo mejor llevó el desodorante del baño. Llevó el mousse. El mousse. No, pero es que debe ser como el... Llegó la crema, bueno, la crema lista su rol. Debe ser como la espuma afeitar, ¿no? Llevó el desodorante súper seco ahí. Claro. El comentario de mi amigo Romelende demuestra el gran partido que se vio ayer en el Estadio Nacional. Una gran mierda. Gran partido. Matías Rubio volviendo al gol. Estamos listos. Pero lo importante, y para que usted lo sepa, Fernando Mantel fue el primero en anotar. ¿Fernando Mantel? Mantel. Es como un mantel. Fernando Martel fue el primero en anotar con esta nueva invención del Sprite, marca Sprite. Distancias. Aunque después vino a Jaime Rivero, se lo dejó a todos con la boca abierta, porque esto fue un... ¿Usted sabe qué? Y ahora los iquiqueños se van a andar cantando de que son los pioneros, que entraron a la historia, la cuestión aquí, ya. Pablo Lonza. Siga, Pablo, a propósito, oye, Pablo Lonza, sí. Perdón, lo operaron, ¿sabe qué? Lo operaron. ¿En serio? Lo operaron de un tobillo. No me diga. Estuvo 6 años jugando a la pelota con un tendón roto. ¿En serio? O fisurado, supongo. Algún cuento ahí, algún menjunje ahí roto. ¿Va a quedar igual que Cantitos entonces? Va a quedar, dicen que va a quedar mejor todavía. Ahora va a durar 10 minutos. Un saludo para Pablo Lonza. Oiga, para cerrar el tema del partido con de Everton con Iquique. Con Municipal Iquique, importante también que vuelve al gol un histórico, que es Riverí Muñoz. Sí, Muñoz, hace los goles importantes en Everton. Autor del gol del triunfo, el primer triunfo de un equipo chileno jugando en Argentina, ese partido que Everton le ganó a Lanús. Al puntero en ese entonces. Puntero en ese momento del torneo argentino. Así que este muchacho se consolida, no digamos que se consolida porque ha tenido entradas fugaces al equipo de Everton, no ha sido jugador titular durante toda la temporada. Como el Jason Martínez de Viña. Entre los momentos justos, ¿no? Claro, jugador que salió de... Magallanes. Claro, pero antes había estado en... Colchagua, tengo entendido. Colchagua, Club de Deportes Colchagua, exactamente. Se dio un giro por la zona guasa y regresó a la primera división, digamos, o llegó a la primera división gracias a, que tiene una, a Everton Ton. Tiene una historia familiar muy particular, me recuerdo cuando este jugador hizo ese gol en Argentina, gol muy importante para la historia del fútbol chileno jugando por Copa Libertadores afuera. Investigaron los medios sobre este tema. Él tiene una razón particular porque no vivió con sus padres, vivió con su abuela. Y él, lamentablemente, su gran problema y su tope para poder salir de la zona huasa, su familia de por ahí de la cierta región, era el tema de alejarse de su abuela, persona a la que quiere mucho. Y siempre eso le ha trancado un poco cuando tuvo posibilidades del norte, creo que siempre la rechazó. Es decir, siempre ha buscado clarito estar cerca de esta persona y por eso está ahora en Everton de Viña del Mar. Me parece, bonita historia para bonito. Un nieto, digamos, cariñoso. Como agradecido de su abuelita. Como Riverí Muñoz. Bueno, así que eso. Nos retiramos del tema de los playoffs y nos ponemos a ver qué es lo que pasa en el global del fútbol profesional chileno. Espere. Bueno, sí. Miércoles, 8 de la noche, en Viña del Mar, Everton y la U. El jueves en el Nacional, Católica Unión Española. También a las 8. O sea, hay dos clases de partido. El cotejo entre... Los que juega Rangers y los que juegan los otros equipos. Ya, ¿por qué? A ver, ¿para qué me baja la caña? No, pues lo que le quería decir era que en el partido del martes, Everton con Universidad de Chile se van a enfrentar dos estilos muy ratoniles. Marcarían y Acosta. Uruguayos los dos y, el miércoles. Y ex entrenadores de selecciones Paraguay, Marcarián y Chile. De selecciones nacionales, claro. Un partido que por el pergamino de los técnicos debería ser muy bueno, pero por los estilos va a ser una basofia. ¿Cuál de los dos es más ratón? Claro. Pero en el otro partido se enfrenta la Universidad Católica con Unión Española. Duelo de calvos, uno natural y el otro artificial. Y duelo también de los dos equipos más goleadores de estos cuartos de final. Católica anotó 8 goles en 2 partidos y Unión Española anotó 7 en 2 partidos. Está además, bueno el fútbol chileno. Además sería el choque del árbitro menos llorón con el más llorón. Marco Antonio Figueroa, que llora y se queja por todo, gana 4-1 ayer y ya está reclamando contra los arbitrajes, que no le toque un arbitraje cargado, que necesita que el partido no se manche. Es decir, el mismo ya está manchando un partido que en el papel se ve un partido muy atractivo. Muy bueno, muy también bueno. También dice que los periodistas tienen como favorito a la Unión Española. Decirle a él por qué no tendríamos que tenerle buena Unión Española cuando ha sido el cuadro que ha mostrado el mejor fútbol del campeonato. Sí, no, ahí, y cuando uno le toca ir al Estadio Santa Laura o cualquier estadio a ver a la Unión, uno lo agradece. Sí. El mejor cuadro que yo por lo menos... El único jugador. Periodista que tiene como favorito a Católica es el incrédulo de Francisco Canes. No, ni no, obvio. Mac. Como hincha Católica nada más, pero no como periodista. ¿Usted sabe que tenemos tabla de posiciones? ¿De qué? Del virus H1N1. Ah, estamos anotando, gente. Era algo que parece que usted está liderando esa clasificación, ¿o no? Y adivine quién está segundo. Como siempre. Como siempre. La tabla de posiciones del H1N1 indica que Rangers lidera con 3. No, sería malo esos 3 puntitos llevarlos a la tabla general. No, creo que se los ponga. Pero usted está contento, ¿no? Uno de sus grandes jugadores, Bastián Arce, está contagiado con gripe y porcina. Le hace un favor al equipo. Claro. Y también es, ¿cómo se llama el delantero? Tiene buena suerte. Tiene buena suerte Bastián Arce. Llega de Toulon y se mete a tremendo... tremendo problema que haber conseguido este y el tema. El tercero es Francisco Orellano. Francisco Orellano. Un juvenil pasado al primer equipo. Claro. Que seguramente compartió con Arce, no sabemos qué habrá compartido. Ya, pero por favor. ¿Sabe dónde? O con Branquicán, quién sabe. Claro. Dónde, paradójicamente, estaba muy triste por esta situación. ¿En dónde? ¿En dónde? Curicó. Porque había un partido amistoso. Porque había un partido amistoso pactado ayer en Curicó entre el equipo local y Rangers de Talca. Se suspendió porque Rangers no se iba a poder presentar con su mejor gente. Y además para evitar contagios también. Claro, para evitar cualquier contacto. Y para no estropear la cancha, que en la zona central están todas prácticamente muy complicadas. Claro. Se dice en todo caso que se jugaría la próxima semana. Sí, se jugaría el domingo que viene, se juega en el Estadio La Granja de Curicó. El domingo subsiguiente se juega en Talca, este partido de ida y vuelta entre los equipos. Estos son los partidos de la amistad, ¿no? Algo así. Hay una copa en juego, pero hay una copa en sí, juego. Sí, pero hay que aprovechar la cercanía para que ambos equipos puedan hacer algo de fútbol, porque claro. Curicó no tiene ningún amistoso sober en lo que va de la intertemporada. Bueno, Rangers tiene uno contra Palestino. Creo. No, pero igual igual estos partidos son muy buenos entre Rangers y Curicó, siempre tienen algún tiene ese condimento especial. Ese condimento especial, es ahora atractivo. No. Tenemos nuevo cómputo. Con el resultado del partido de ayer. Con la Católica que tenía dos. A ver, pero espere. A ver, Rangers, ¿cuáles son los dos que hizo usted? Perdón. Rangers lidera con 3. Sí. Y segundo el equipo de siempre. ¿Qué otro equipo más del fútbol chileno va a ser segundo? Segundólica, pues no. No, pero sí, un puro caso nomás, por el de Milo Virosevich, pero el de Garrola dijeron que no, era una gripe normal, ¿no? Igual queda segundo por diferencia de gol, porque los otros equipos tienen uno y el de Ibarrola hace claro. Comodín. No, pues el único caso que se ha visto hasta el momento es el de Mirosevic. El de Ibarrola dijeron que era una gripe normal, ¿no? Cuidándose harto con Tereré ahí está entonces. Así que. Jason Ibarrola. Y tercera la U. Y tercera está el equipo del romántico viajero que tiene. No, bueno, en el segundo estaría empatado Católica, la U y Colo-Colo. Colo-Colo también. Rodrigo Millar también. Bueno, claro. Porque no juega, igual saca un. Pero como el comodín de Jason Ibarrola, que sí, informaron claro. por mal manejarse mediáticamente, ese comodín le da el segundo lugar a Católica. Diferencia. ¿Te quiere dejar segundo a la Católica, sí o sí? Pero es que... ¿qué otro no, Brotain. Porque usted quiere dejar de puntero a Colo-Colo, que tiene como 5 casos, pero son juveniles que no son pasados al primer equipo. Bueno. Copa de la Amistad. Qué amistosos estamos, ¿eh? Amistosos internacionales, nacionales y otros boches, y un amistoso que sacó, digamos, de quicio como siempre los de la cuarta región. ¿Un amistoso caliente, Toy? ¡Toy! Muy buenos amistosos, señor Melendo. Esos son partidos muy, muy buenos. Siempre... Muy bueno. Muy bueno. Estuvo caliente. Estuvo bastante entretenido el partido en donde el equipo de Coquimbo Unido venció por 2-1 a La Serena, demostrando nuevamente el equipo pirata que está para grandes cosas a pesar de no lograr el trofeo del Recordemos una cosa. Aquí va a jugar, juega el segundo y el tercer mejor equipo de la cuarta región. Recordemos que el mejor equipo de la cuarta región es Ovalle, que le ganó a los dos en Copa Chile. Es verdad. Sí, bueno, toda la razón. Así que no es el clásico de la cuarta región. Ya no. No, pues es el clásico. Pero no entre los dos claro, mejores. Pero no entre los dos mejores. Amigo Raúl sí. Meléndez. ¿Qué pasa, amigo? ¿Quién ganó fuera de la cancha? Fuera de la cancha ganaron los desordenados de siempre. ¿Cuánto, a ver? ¿Cuánto? El cómputo dice 27 Pelafustanes. detenidos ingresados a la al paredón. Al sillón de Caupolicán. Así es. 27 detenidos por desórdenes, como todo clásico de la cuarta región. No es nuevo el que terminen con incidentes. Aunque claro, es extraño porque los incidentes más graves que han sucedido, por lo menos en Primera División B, fue lo que apareció allá entre Coquimbo Unido y el equipo de deporte de Santo Fagasta. Recordemos cuando Pedroso se mandó la gran embarrada, luego peleó con Texas le pegó un combo y apareció Raúl Palacios. Qué una embarrada. Qué una embarrada, bueno. Pero más flaita dentro de la cancha que afuera. Y la Serena no ha protagonizado incidentes graves, por lo menos en esta parte del año, hasta ahora. Pensando solamente en lo que sucede con sus hinchas. 27 detenidos en lo que fue esta victoria del equipo coquimbano. Y queda también lo que sucedió en el norte, Puerta Norte del país, donde hay dos novedades relevantes. Lo primordial, lo primero, lo que sucedió con Cobreloa, que le ganó por 2-0 a San Marcos de Arica. Un San Marcos de Arica que tiene como nuevo entrenador nada más y nada menos que un conocido nuestro, un rompedor de aquellos, alguien que sabe y que la mete cuando promete. El hombre de la pizarra. Usted sabe quién es, pues, Rodrigo Retamal. ¿Quién? Hernán se llama. ¿Clavito? Sí. ¿Clavito? Godoy. ¿La pizarra se fue al morro? ¿Eduardo Pablaza, tengo entendido? No, Eduardo Pablaza era de Fernández Vial en tercera. ¿Quién estaba como entrenador en San Marcos de Arica? Orlando Mundaca. Se mandó a cambiar, PLR ingresó, llegó, apareció el Clavito Godoy y ahora va a dirigir los destinos del equipo de San Marcos de Arica. Rumores hubo. Oiga, pero Hernán Clavito Godoy llega por la vez número 69 a San Marcos de Arica. Yo creo que después de Wander y Audio Italiano, el equipo que más dirigió Clavito Godoy debe ser Arica. Bueno, ahora San Marcos de Arica, este se llama Deportes Arica. Bueno, sí. De todas maneras, hubo rumores en la tienda naranja porque se decía que Francisco Weiquipan y de Raúl Palacios como posibles fichajes del equipo de los calameños. Algo que negó absolutamente el vicepresidente de la institución, Sebastián Vivaldi, y el director técnico, el camión Rubén Vallejos. Dijeron que se había contratado a estas personas y que Vallejo había presentado la renuncia por estar ofuscado por estas supuestas contrataciones. Porque a Camión Vallejo se lo pusieron. Claro. ¡Oiga! Estos dos jugadores. Oye, y le quitaron a Manara. Por favor. Pero Manara que le pusieron estos dos jugadores que por claro. Eso se quería ir el camión, Parralino. No, pero si a Manara hace rato que ya habían declarado los dirigentes que era un jugador que no podían retener por la crisis económica que está viviendo el cuadro calameño. Así que yo creo que eso estaba dentro de los planes de cualquier hincha de Cobreloa. ¿Te tocó hablar el martes con Jorge Ryan? Estuvimos conversando. ¡Ay, ahora cómo está Francisco Caneo! ¿Cómo está? Usted le llegó como hasta el ombligo. Claro, no, está, sí, güey, altísimo. Me dijo que no habían contrataciones hasta final de campeonato y que las opciones de Pérez y ¡hola, Jorgito! Gigant ¿cómo está? Eran inciertas. ¿Usted le cree? No. ¡Hola, Jorgito! ¿Cómo está? Don Jorge, ¿cómo está? ¿Cómo era yo? Y ojo, por la estatura de Francisco. Oiga, Benito, oiga, por favor. No. Llega solamente respeto. Hasta el ombligo porque Jorge Ryan es alto. Tiene 1.90 m. Jorge Ryan fue basquetbolista de sí, Católica. Sí, qué lindo. Bueno, son las cosas de la vida, pues. Además, creo que lo invitó al camarín de San Carlos. No. Oiga. ¿Lo invitó a ver el pelado? No. ¿Lo invitó a ver al pelado? Buena persona, don Jorge. Lo invitó a ver el pelado. Lo invitó a ver el pelado, ¿no? No. Me refiero a Marco Antonio Figueroa. Claro, a eso claro, me estaba refiriendo. No, sí, no. ¿Y le llevó al pico? ¡Oiga! De los contrafuertes precordilleranos de San Carlos de Apoquindo. ¡Por favor! Nah, sigamos con el programa. Ya. Nos metemos. Leonel Mena también está casi confirmado. ¿Qué? Y si hacemos un llamado a que la gente venga a buscar estos ejemplares de vida sexual efectiva, aunque quizás no quieran contestar la pregunta. Ah, que vengan nomás. Que se acerquen acá. O los vamos a repartir. JGM. Ya, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 6. Mire, y con interesantes 6. Temas como ni la lluvia ni el calor deben afectarlo. El amor se manifiesta durante todo el año. Y como tema secundario está el apoyo de los padres frente a la violencia escolar. Ya, baja. Y la óptima complementación íntima de la pareja. Buen tema, buen punto. Con la con la sexóloga Alessandra Rampolla, que tiene un apellido bien ad hoc. Y también está el consultorio, ahí donde la gente consulta todo. Por el tamaño. Los problemas, el tamaño. Ya, vengan a buscarlo. ¿Qué sigue, señor Meléndez? Sigue, para que ustedes sepan, la primera división B del fútbol profesional chileno. ¡Upa! Porque usted cree que porque está suspendido. Porque usted cree que porque el campeonato está suspendido vamos a dejar de hablar de la B. ¿Usted cree que somos como diario pobre acá? ¿Que somos como programa pobre? Sí, somos programa pobre, pero no. ¿De la B? ¿Será el facho la B, po? Claro. Ya, porque eso no queremos hablar. No. Estamos hablando de la primera B. ¿Primera B? Sí, estamos hablando de la primera B. O segunda división. Bueno, ya, hablemos de la B. PLR. A ver. ¿Para quién? Para George Aravena. ¿Qué dice? El mortero. Dice. Se nos fue. Sí, se nos fue. ¿Y suena Don Marco? ¿Quién? Suena Don Marco. Luis. Como hay un Don Marco en primera división, está Don Marcoleta. Luis Antonio Marcoleta Yañez suena ahí en Valparaíso. Declaró al diario local. La Estrella, creo que es. La Estrella de Valparaíso. Mercurio. El diario local y declaró ¿era que... ¿Era el Mercurio? Sí, Mercurio. Que usted puso la Estrella. No, era el Mercurio. Mercurio de Valparaíso. Sí, pero la Estrella es de Viña, ¿no? De Valparaíso. También es de Valparaíso. Pero no, declaró el Mercurio. Sí. Creo que... Ya, pero sí da lo bueno, mismo. Bueno, a lo mismo donde declaró. Lo importante es que él dijo... ¿Qué dijo? Que llegar a una institución como Wander siempre es atrayente por la gran cantidad de hinchada que tiene, el poder económico, etc. Así que hay una puerta ahí... para que Luis Marcoleta pudiese llegar ahí. Pero también están sonando otros nombres como... Yo tenía el nombre de... Hasta José Horacio Basualdo está eso sonando. Sí, sí. Claro. Además, recordar que Wanderers está siendo administrado por una concesionaria, Joya del Pacífico, y el equipo que tiene un poder económico indudable y que, por supuesto, con esta entrada de capitales que se le aplicó durante este año, el nuevo giro que tomó el club, estarían, en condiciones de pagar perfectamente lo que puede pagar un equipo de primera división. En Puerto Montt no van a seguir jugando en el estadio Chinquihue. ¿H1N1? No, por remodelación. Ya se le cayó de nuevo el micrófono. Digamos que van a remodelar la concha. Oiga. No, hablamos, digamos, como esa forma de cuña que tienen las galerías del estadio el Chinquihue. ¿Y por qué no dice paréntesis mejor? El claro. Paréntesis. Tiene forma de paréntesis. Claro, al tiro. Al no, tiro. Tiene forma de concha. Bueno, que esté pasado salmón. ¿No? ¡Oiga! El estadio, güey. El estadio. No, ¿Usted conoce el estadio Chinquihue? Hay como una especie de bahía al frente. Sí, usted ve el estadio y una bahía. Oiga, lo y un poco más allá está Ángel Mo. La vista más hermosa. En Ángel Mo, ¿qué hay en Ángel Mo? Hay cocinería. ¿Y qué hacen las cocinerías? Bueno, mariscales. Marisco, por eso hay olor a marisco. Eso. Por favor. Oiga, y aparte del Chinquihue, creo que Lucio Fariña también va a ser remodelado. Bueno, así es. Eso ya está siendo demolido ese estadio. Claro. Y lo importante, lo bonito, lo importante, como dicen los futbolistas, es que en el caso del Chinquihue se va a mantener esa estética linda que tiene el estadio, que es dejarlo de con vista hacia la bahía. Es decir, no va a tener galería en la zona que da hacia el mar, la isla Tenglo. O sea, va a seguir siendo la concha de onda. Va a seguir siendo. Señor. Eso por lo menos mantiene la tradición, Raúl, en Viña del Mar se fue la concha y en Puerto Montt continúa la concha. Para que usted sepa que abajo está la concha, abajo en la zona sur de Chile. Yo me sumo a la observación de Rafael Andaur, ¿qué va a pasar estamos con el bien chanchito? Roto, ¿eh? ¿Qué sí, quiere que estamos le diga? Muy roto. Bien roto. Bien roto, ¿eh? Estamos bien rotos, ¿qué va a hacer con el chanchito? Eso pregunto. ¿Qué pasa con Lorenzo? Oiga, ¿qué pasa con el chancho? De la concha. Ya. Pero ¿qué consecuencias trae que Deportes Puerto Montt juegue en Chiloé? ¿A qué le importa? Yo creo que el fiscal de Chiloé puede... El fiscal de Castro puede perfectamente albergar a Puerto Montt, aunque los isleños le tienen una bronca siempre a los puertomontinos porque son continentales. Claro, y porque se llevan toda la plata, dicen ellos, y porque no les tienen mucha buena... Es como lo mismo que sucede con los calameños hacia Santiago. Me salió bien. Hacia Santiago. Oiga, y la posibilidad de jugar en Osorno no está descartada. ¿A qué le importa Osorno? No, porque Osorno ocupa su cancha y también los problemas de lluvia. Yo creo que es complicado poder compatibilizar dos. Y es más cerca de Puerto Montt a Castro que Puerto Montt a Osorno. Y de todas maneras también la zona de la isla de Chiloé ha albergado campeonatos amateur, campeonatos de ANFA. Así que ya se han realizado variados campeonatos ahí en el estadio de Castro. Así que está probado que es una buena cancha. Sí. Lo que habría problema en el tema de la capacidad, pero Puerto Montt tampoco es un equipo que esté llevando tanta gente, así que no debiera haber problemas. Bueno, con cuando se instaló la carpeta sintética en el estadio de Chinquihue, Deportes Puerto Montt hizo de local en el estadio de Linz. Exacto. ¿Dónde queda ese? Queda en la misma ciudad de Puerto Montt, uh-huh, prácticamente. Estadio del Deportivo Linz. Del Deportivo equipo Linz. Que participó en la Copa Chile en su fase inicial, cosa que aún no termina. Está, claro. Estuvo jugando, si no me equivoco, el equipo de Trasandino de Socorama contra... Socorama. Contra el luchador de Coñaripe, puro equipo favorita de Lontué, con el capitán Carlos Cachi Bechtol. Oiga, favorita. Favorita de Lontué con... Pero Cachi Bechtol no era el capitán del equipo. ¿Quién era? Era Sergio Orellana, un ex juvenil de Ranger. Chicho. Que también estuvo en Curicó. Él jugó en Curicó el año 2002. Él era el capitán de favorita de Lontué. Bueno, pero la consecuencia de que Puerto Montt juegue de local en Chiloé es que un equipo profesional va a ser de local en el estadio más austral del mundo, que ahora sería el Estadio Fiscal de Castro. Buen, o sea, dato. Sí. Buen dato, y también dicen por ahí que... No, el estadio más al sur donde se ha jugado fútbol profesional, porque en la Copa Chile el año pasado se jugó en Punta Arenas. Con y nieve. Con nieve y se jugó en Coyhaique, Wander con Coyhaique, así que para precisar. Dicen por ahí que también, claro, va a poder gritarles peruanos los puertomontinos cuando lleguen para allá. Claro, porque a los de Iquique y a los de Arica respectivamente le gritan peruanos. Bueno, Chiloé en algún momento fue parte del virreinato del Perú, así que a Deportes Puerto Montt le podrían gritar los peruanos también. E inclusive Chiloé fue uno de los últimos territorios que Chile pudo nacionalizar una vez que se instaló la democracia o la república en ese sentido, aquí en nuestra patria. ¿La democracia se instaló? ¿Se ha instalado alguna vez? ¿Cuándo se instaló la democracia en Chile? Pero si tenemos una tradición democrática de 150 años. ¿Sabe qué? Mejor preguntémosle al especialista, pues, para saber si realmente se instaló o no se instaló. No le creo a nadie. No, dale usted, señor. Ya. Oiga. ¿Qué más tenemos? Ya. ¿Le tenemos qué? Deportes Antofagasta está en pleno desmantelamiento. A ver, explíquese. Se están yendo todos los cabros. Explíquese. Se están yendo todos. Se están yendo todos los cabros. Hay ofertas por Huayquipán, aún no confirmadas, pero hay. Por Huayquipán. Boris González quiere irse para el norte, es decir, a la segunda región, a Calama, cambiarse de lado nomás. ¿Y dónde está? Un poquito más arriba. Y Antofagasta está en la novena región. No, pero si usted ve geográficamente, Calama está más arriba que Antofagasta. Y ya. O sea, se quiere ir para arriba. Quiere cambiarse de posición. Para arriba la cordillera. Se quiere cambiar de posición. Y era cambiar de lado. Claro, también José Pedroso ya no sigue en el equipo, uno de los insignes jugadores de las últimas temporadas. Recordemos que inclusive se quedó como capitán del equipo José Pedroso. Ante la pobreza. Y para que los que no se recuerdan mucho de este paraguayo, José Félix Pedroso le hizo el gol a Colo Colo cuando jugó allá el año pasado contra Deportes Antofagasta. El equipo antofagastino luchaba por no descender, no lo logró al final. Gol de cabeza. Le hizo un partido muy digno, cabeza. Antofagasta Colo Colo. Justamente partido donde Ricardo Olivares volvía después de haber sido operado de su delicada... Cuando le pusieron la pila de reloj en el corazón. Sí. No vamos a un estesae que ya tuvimos estesae que no se vaya... José Félix Pedroso se fue a Ñublense. Exacto. Se lo llevó el Nano Díaz. Sí, y vamos a verlo el jugar. El enésimo defensa que tiene Ñublense ahora. Pero si el Nano es defensivo, usted ya lo sabe. Oiga, acá ha pasado gente por ahí por Ñublense. Por todo este año... Desastre. Pasó Daniel Carou. ¿Qué pasa con Ricardo Pescadito Parada también? También se fue de Antofagasta, se lo llevó Marcoleta. No, lo llevó su papi futbolístico. No hay porque derecho. Lo convertirá en evangélico también, ¿no? Vamos a ver si lo logran arreglar un poco. Pero recordar que Luis Marcoleta lo tuvo en Ñublense el año 2004, cuando salen campeones del torneo de tercera división. Una de las mejores temporadas que hace el Pescado Parada. Después, al año siguiente... lo pide de vuelta a la U de Conce, que claro, era el club dueño de su pase, destaca en primera, pero después se fue a jugar no sé a dónde, se fue para afuera. No sé, para adentro. Grecia, creo. No me recuerdo bien a qué liga se fue, pero ahí se le perdió el rastro. Se fue a la segunda división mexicana. Claro. Ahí. Sí. Yo entendí, ya. Y ahora volvió este año a Deportes Antofagasta. No, el año pasado volvió a Osorno. Por lo que pude ver algunos partidos ahí de CDF de la B, ahí nomás, en estado físico. Uno que pintaba para... La rueda de emoción del fútbol, aquí ahí. En CDF, viviendo la emoción del fútbol sub-18. como siempre. Imite a Claudio Rodrigo Palma, mejor. Claro, GDF. Imite yo. Sí, a Rodrigo Palma, pero claro, claro que sí. Todos los abonados. Claro, sí. Porque GDF. Bueno, eso con respecto a la primera división. Me varias cositas que se nos quedan. Obviamente lo vamos a estar dando alrededor de la semana en La Rompieron Radio para nuestro siguiente programa. Pues no nos vamos a quedar. ¿Y si no, dónde? A través de www.larrompieron.cl, donde hay encuesta nueva. O también nos puede buscar en Facebook. Claro, en el grupo de La Rompieron Radio. Claro. La guión bajo rompieron. Con tertulios y con tertulias. Nos pueden agregar. Está lleno de con tertulia acá. Está. No, los que no escuchan, pues sí. No necesariamente lo que estamos o aquí. Son, pues. O si son auditoras mujeres, claro, pueden también escribir a los mails. Claro, Francisco Javier Caneo Gordo, ustedes lo buscan. Sí. Agregar no, amigos. Todos a la rompieron, arroba la rompieron.cl. Rafael Andarur, Andor Marín también. Ya, sí. Vámonos, un flash informativo, señor. Es flash informativo. Y ojo que Francisco Caneo se pegó un bailecito acá con el flash informativo. Caneo estaba bailando. Coreografía. Es que el sábado no puede salir a bailar porque está estudiando. El baile. Oye, ¿y usted? Oiga, pero si el viernes se la bailó todo. No, no. Estaba arriba del escenario bailando Caneo. ¿Es verdad que estaba bailando arriba de una mesa? No. Había un caño en el bar donde estuvimos. No, Caneo se portó muy bien. Sí, mejor que yo. Mejor que yo al menos. Flash informativo. Flash informativo. ¿Usted sabe que Nueva Chicago, equipo que en algún momento tuvo a chilenos rondando por ahí? Y que tuvo al Pipo Gorosito como entrenador. Exacto. ¿Tiene un nuevo director técnico? Espere, también jugó ahí Piri Barragué y Dante Poli. Ahí es. Esos son. Ahí está. Grande jugador. De Católica. En los tiempos de Marcelo Araujo. Y de Pipo Gorosito en la banca. Claro. ¿Sabe quién está ahora como DT? ¿Quién? No sé. Leo. Se llama. ¿Leo cuándo? Leo Ramos. No. Así es. El ex defensa de Colo-Colo, ¿no? El hombre que robó, digo, que jugó en Colo-Colo. Y que... ¿En su equipo? ¿En su equipo? No, mi equipo para nada. Ese equipo que compartió banca con Marcelo Pablo Bartichotto, con Jaime Lopresti, tengo entendido. ¿Sabes? Con Madrid. Un llanto con Bartichotto. Claro. ¿Qué más compartió con Principiano? Con Tagliani. Leo Ramos convirtió con... Sí, parece que sí también. No, pues fue cuando llegó Zamorano... Magliani. 2003 llegó Ramos, claro. Qué terrible. Con Bambi compartió. Pues. Claro, con Zamorano, con Principiano. Compartió con... ¿Habrá cansado compartir con Carucha? Con Miguel Ángel Romero compartió. Claro, con Marcos Millave, con... muchos más. David Enrique. Con David Marco Villaseca. Por llamar a Gonzalo Fierro, ya que está... ¿Habrá alcanzado a compartir con Silvio Fernández? Sí, ¿eh? Con Joel Soto también. Ah, no, Joel Soto llegó después. Bueno, pero Fernández llegó así con... Usted ya lo sabe. Nuevo director técnico de Nueva Chicago. ¿Llamará a Gonzalo Fierro, Leo Ramos, ya que fueron compañeros? ¿O a, después de esta gran campaña en Unión, a Rolfo Madrid, que también fueron compañeros en el 2003? No, para nada. No, para nada. Pero tenemos más de Flash Informativo. Boca va a jugar en el Nacional B. Explíqueme eso. A ver, Boca Junior hizo una mala campaña y él perdió con Gimnasia de Grima de La Plata, pero no descendió. No hablamos de ese Boca. Hablamos de Boca Unidos de Corrientes. Ah, mire usted. Que ascendió a la segunda categoría del fútbol argentino. Eso están todos electrocutados, ¿no? Como están unidos por Corrientes. Está llamado por... Usted como humorista es un buen bailarín. Juegas al caño mejor, Caneo. No, pero está... Nada, entonces no tiro más talla. Ya, me retiro en mi... No, ¡en la... esta vista! ¡El payaso número uno de Chile! Perfecto, no, los payasos. ¡Francisco Caneo! Es tu payaso el circo de Moteo, ¿sí? Ya, pero ¿qué pasó con Boca Ruperto? ¿Qué pasó con Boca Unidos de Corrientes? Boca Unidos de Corrientes. De Corrientes. De Corrientes. Va a jugar en la segunda categoría del fútbol argentino. Es Nacional B. Y el tercer portero de ese equipo, nada más y nada menos que es Pablo Torrezagasti. Ex portero por un ratito, por un pichintún. En Deportes Concepción en el año 2006, cuando el equipo Lila fue suspendido por deudas de la primera división. ¿Estaba Saracho como técnico? No, en ese tiempo estaba... Cavaleri. Fernando Cavalieri, sí, Fernando Palito. Palito. Ahí fue cuando llegó a Chile Cristian Nieves, el camerunés, que claro, después se fue solo. Llegó... ¿Quién más jugó ahí? Parece que Francis Messi también pasó por ahí, no estoy seguro. Francis Messi. Que jugó, en Osorno no jugó, pero yeah, en Concepción se llama, el camerunés Cristian Nieves. Nieves y es más negro que el hilo negro. Bueno, pero nosotros tenemos más de Flash Informativo. Ah, desde que tiramos más negro. ¡Más, más, más, más, más! Ya no, sigue bailando. Sí, está muy bueno el tema. ¿Qué le pasó? ¿Se salió o no? ¿Se cayó otra vez? Se le cae el micrófono. Se le cae el micrófono. Se le cae el micrófono. Oiga, pásenme un micrófono como la gente para la próxima. ¡Perico Ojeda! ¿Usted sabe quién es Perico Ojeda? Sí, Pedro Rafael Ojeda, ex jugador de Coquimbo Unido, de Racing, de Talleres, de Numancia. De Numancia, perdón, es que me confundo. Si usted no lo sabe, www.larrompieron.cl. Perico Ojeda es candidato a diputado en Argentina. Lo más grande. Lo más grande. Lo más grande. Es como el nuevo Manteca. Es como el Manteca de... Claro. El Manteca de allá. Bueno, las elecciones son este fin de semana. Sí, va a haber fútbol argentino. Vayan así a... que la próxima semana vamos a tener acá en La Rompieron el resultado electoral de Perico Ojeda. Estaban temiendo ahí que se fuera así a candidatear por el Partido Justicialista, ¿eh? Sí. El partido ustedes saben. ¿Y de qué lado va Ojeda? ¿Se sabe? Va en una lista media turbia. ¿Por candidato al medio? Es del medio, del centro-centro. Qué raro en Argentina. Claro. ¿Qué pasa? Listas turbias. Claro, Perico Ojeda, que ahora está pelado, va por el centro-centro. Oh, por favor. Con esto, esto fue. Le va a poner todo el empeño. Por favor, más respeto. Perico Ojeda va de candidato a diputado por la provincia de San Luis. Oiga usted. ¿De Quillota? San Luis de Potosí, de Argentina, po. Oiga. Dije de Quillota. Oiga. Sordo. ¿Le puedo dar una información? No. No. Devuelve el último flash informativo. A ver. Pero tiene sí, el principio. Tiene que estar a la altura de Perico Ojeda, tiene que estar a la altura de. No, de no está a la altura. Tiene que estar a la altura de Torres Agasti. Si va a robar algo, que lo robe, que sea bueno. No, no, no, es una información corta. Si usted se agarra a alguien, que sea una mina buena, aunque le peguen un cachetón, no, pero que sea bueno. Oiga, la pena. Jason Ibarrola, goleador de Católica, suena en Italia. A ver, goleador de Católica. Goleador de. ¿El que hace? ¿Usted contesta como goleador a quién? ¿Con cuántos goles una persona? No, goleadora. Ahora que cualquier delantero de Católica que se haga dos goles en un partido goleador, ya. Pero si miró, si vio el goleador. Claro. Oiga, suena Ibarrola en Italia, pero usted sabe. En la Lazio, en el no. Inter, en la Roma. En la Juventus, puede ser. No, señores, suena en la Serie C de Italia. ¿Qué? Ante la llegada de Manara. Jason Ibarrola, el paraguayo, cena en el Crotone de la Serie C italiana. Así que... ¡Mentiroso! No, así sale. ¿A dónde suenan las sopas con crotones? Claro. Así no, que el fiche, puede ser el fichaje estrella de este gran equipo italiano. ¿Y ese equipo italiano es Crotone? ya. No, es Crotone. Vamos a investigar de este equipo particular. Sí, vamos a investigar. El Crotone, fin del flash informativo. Yo el jueves le, oiga, yo el jueves le voy a consultar a Jason Ibarrola por este interés del equipo italiano. Para anunciemos el premio, hombre, el que tenemos aquí para la gente. No, estoy yendo a los partidos. Me quedo y puedo charlar con los jueves. ¿Y usted cree que, pero usted lo hace cuando usted tiene que esperar como 2 horas para que salga? No. ¿Tiene algo de eso que se llama pituto? No, siempre hay algún movimiento ahí con los, pero nada más de lo con el jefecito Jorge Orrán. Ah, normal. No. Amigo, usted recibe cheque o raya. Yo creo que usted está comprado para que. Para hablar bien de Católica. Para hablar bien de Católica, la rompieron. Pero está vendido de Católica. Y para ser uno de los dos de la barra de la Católica que aplauden a los jugadores que estén jugando con el. No, pero el equipo. Anunciemos el premio que tenemos aquí aún. Vida sea afectiva y sexual. Así que la persona que ve. Ya, venga nomás. Venga, no diga nada, oiga, pero venga a buscar su folleto de vida afectiva y sexual. Que venga antes que Ganeo se lo lleve todo. Oiga, y ya que está. Si no se lo lleva las calcetineras. El amigo Meléndez estaba ahí riéndose de este premio que trajo nuestro amigo Rodrigo. Un premio serio Metamal, para la. Decirle y aclararle que está desarrollado por CEMERA, Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Y además, también avalado por la Sociedad Chilena de Sexología y Educación Sexual. Usted puede encontrar las preguntas documento. Como. Mire, usted puede encontrar las preguntas como. ¿A qué se llama celos patológicos? O usted puede encontrar temas tales como las graves consecuencias del alcoholismo, ¿Puede responder a la pregunta? ¿Cuáles son los principales riesgos a los que se pone una mujer obesa? Todo esto y mucho más puede venir a buscarlo acá, su folleto de vida afectiva y sexual, regalo del señor Rodrigo Retamar. Interesante, ¿eh? Oiga, tío. Tío. ¿Qué pasó? Es que no quiero que se me vaya una idea y una cosa que me ha dado vuelta todo este fin de semana. Aparte de la prueba. ¿Y en dónde la ha dado? Aparte del alcohol que tengo en mi cerebro. ¿Todavía? Todavía. Con razón lo notaba un poquito. No, bueno, que ayer tuve la oportunidad de ir, me encontré ahí con el señor Meléndez en el Estadio Nacional viendo un partido de la Universidad Católica. Partió la fecha. Qué impresentable. Parece que ayer... ¿Qué impresentable es el señor Meléndez? No puede ser. No, usted es un crack, señor Meléndez, sí. Por favor. Lo que pasa es que me llamó la atención encontrar una vaca con una camiseta 10 de Universidad Católica jugando en el Nacional. Oiga, vaca pastando. Oiga, qué vergüenza. Se lo digo con toda sinceridad. Escuché, si llegara un extranjero y viera jugar a una persona como Núñez, en ese estado, con esa obesidad, en un equipo que se dice grande este país... Realmente estamos cagados. Oiga, y otra cosa, perdón. Ah, pero está haciendo, hizo el gol ayer, se comportó. Mire, hace goles. Y pistanguea. Pero si usted vio el partido anterior de Católica, sí, Laida, se le va la pelota. Sí, no está. Si no es capaz de agarrar la pelota y aguantar la pelota un minuto. Y aún así, el fantasma lo tuvo todo el partido. Realmente lo sacó al final, pero lo sacó por pizarro. No entiendo si no habrá un jugador juvenil, no habrá otro cabro capaz de jugar al fútbol, por lo menos algo más que... Qué lucho. Y otra cosa, ayer en el partido de Católica con Santiago Morning, los equipos salieron a la cancha con una polera llamando al no consumo de droga. ¿Qué se creen? ¿Y Núñez no estuvo preso alguna vez por tráfico de droga? Bueno, ¿Qué quiere que no haga? O si no va a quedar como Luis Núñez si sigue consumiendo drogas. O sea, es como que Maradona me venga a hablar de droga. Claro, no, pero es que Núñez es el caso ejemplar. Pues si usted consume droga, va a quedar como Núñez. Ah, ya. Obeso, como decía Don Rafa. No, yo estoy de acuerdo con Don Rafa que Núñez está teniendo un exceso de peso. Siempre se le ha criticado eso. No, es que cuando comenzó el torneo, claro, pese a que estaba gordo, estaba corría jugando, claro, y tenía un nivel aceptable. Ya bajó un poco el nivel, pero ayer marcó el gol. Pero bueno, en un partido de trámite... Y así pretende salir campeón Católico. Bueno, la oportunidad de... Lo que dijo Damián Luna cuando se fue, porque había gente que no corría, gente que no se cuidaba. Sin compromiso. Gente que llevaba con la pipa. Bueno, a Lucho Núñez igual se le... Cuando Católica juega los domingos, a Núñez se le puede ver un viernes, no sé, en Costa Barúa, en Barrio Suecia. Con eso es normal. Dejarlos completos y las sopaipillas. Yo creo que es una cosa que todos tenemos, cuando trabajamos con el cuerpo, tenemos que hacer, o sea... Algunos tienen la suerte de que su imagen no es importante. Claro. Usted cuando trabaja con el cuerpo... Entonces podemos comer lo que queramos. Y a quien queramos. Pero cuando ellos trabajan con su cuerpo... Claro. Es decir, y vemos que le afecta porque no es capaz de aguantar la pelota, insisto, ya no quiero seguir con el tema, pero hay que resumir. ¡Cállate! Sí, no, está bien. Así que no, y volvió Mati Rubio ahí con dos goles. ¡Ay, Mati! Mati Rubio. ¡Mati! Ahora le van a decir, si hace un gol, Mati gol. Mati gol. Y hay que transferirlo al extranjero. Hay que llevarlo ay, ahí. ¡Mati! Con el papá que tiene, no papá Hugo, Padrino Iván. Jugando en cualquier liga. Sí, aquí. Sí. Aunque sea en el Boloña. Claro. Esa es mentira. Si a Dardo lo llevaron a Basilea a jugarle Champions League. A propósito, Pajarito Rubio. ¿Lo llevaron a vacilear? A vacilar. Al Basilea. Al Basel en suizo. Al Basel. Pajarito Rubio podría... Por favor. Pajarito Rubio podría volver a la Católica. No, oiga, noticia del momento. Seleccionados egipcios serán interrogados tras asalto. ¿Qué? En hotel. O robo, mejor dicho, no asalto. Claro, robo. Las habitaciones que habían sido robadas no tienen señales de haber sido forzadas y se especula una celebración donde se vieron involucradas mujeres. Usted sabe, equipo seleccionado egipcio que estaba participando de la Copa Confederaciones. La policía de Sudáfrica interrogará a varios jugadores de la selección egipcia después que haya salido a la luz que los futbolistas no sufrieron un robo, sino que quizá fueron víctimas de un timo por mujeres que ellos invitaron a su hotel para celebrar su victoria ante la selección italiana. Carrete que le costó la clasificación a Egipto. Recordemos que perdió 3-0 con los Estados Unidos, haciendo que el equipo norteamericano liderado por Donovan Se ha informado que los jugadores se dieron cuenta que les habían robado el dinero, unos $1,700, al llegar al hotel después de celebrar su victoria contra el equipo Azurra. ¿En qué ciudad fue eso? ¿Tiene la...? En Johannesburgo. El Johannesburgo Dazo. Claro. Oiga, pero de estar... Hotel en el Protea Hotel Wanderers. Ahí se ve donde se agarraron y a la pasó por... Por caliente. ¿Y usted? ¿Y usted? No, pero ahí... Bueno, a nosotros como selección china nunca nos ha pasado que se hayan robado. No, lo que pasa es que ellos vieron un farol rojo y pensaron que pasaba algo. Ellos van de visita a donde las muchachas, no la llevan a los hoteles. O firman autógrafo. Oh, sí. Por favor, más respeto. Ah, también la Copa Confederaciones ha sacado a relucir buen fútbol, ¿ah? ¿Eh? Sí. Bueno, el partido entre Brasil y Italia estuvo muy bueno. Oye, sí, convencimiento. Bueno. No, es que a mí no me gusta tanto. Si igual, mira, igual, aparte de Brasil. Brasil, Italia y España no hay equipos que tengan renombre. Sí, pero Italia ahí nomás. Italia como claro, Italia, pero por nombre nomás. Por nombre, porque Italia. Bueno, Italia se quedó fuera al final. Sí, pues quedó fuera. Quedó fuera eliminado. Qué bueno, con Brasil. 3-0. Bueno, claro. Malibre. Pasaron usted, norteamericano. Por último, ya para lo que es nuestro cierre de programa, usted sabe que se graduaron varios entrenadores de fútbol del INAF la semana pasada. Se graduaron. Graduaron. Un sueño. Oiga, perdón, parece que después del estadio Nacional se fueron se comieron un copete del tío Manuel y después se fueron a Claro, se fueron a la Plaza Ñuñoa. Ojalá, señor, pero tuvimos ayer arduo trabajo hasta pasaron por mi casa. No, yo también tuve altas horas de la noche. Bueno, oiga, la próxima vez estaré invitado a mi hogar después de los partidos. A tomar una bebida. ¿Usted, señor Caneo? Ahí en Grecia con José Manuel Infante. 3 cuadras más abajo. Lo vamos a pasar a ver. ¿Iba a traer algunas calcetineras? Oiga, no, ay, parece que calcetineras, ve, después me retan. Oiga. Mi mamá. Le decía que algunos entrenadores ya se graduaron, exjugadores de fútbol. Oiga, ¿quién vamos a tener ahora de entrenador? No sé si van a graduar exjugadores de básquetbol. Bueno, oiga. Puede ser, ¿por qué no? Claro. Oiga, Coto Sierra salió con excelencia. Exacto. Ay. Y sabe que Pedro Reyes, en una declaración fuera de absoluto contexto, dijo que va a jugar, cuando él entrene a cualquier equipo que tome a su cargo, de forma ofensiva. Bonito, está bien, un jugador tan defensivo como Reyes jugando de forma ofensiva. No, y dijo que él estaba marcado por la filosofía de juego de Benítez, de Gustavo Benítez y de Carvalho. Así que vean el fútbol ofensivo que va a aplicar. Todo grande de defensores del fútbol de ataque. Pero hay muchos casos en que jugadores muy ofensivos tienen estilos muy ratones. Como Gerardo Manuel Reynoso. El tipo era volante de Católica, de muchos equipos, seleccionado incluso argentino de Independiente, claro. Boca. Y en Rayer los tenía todos. Y en Rayer los tenía todos metidos atrás. Bueno, el mismo caso de Bielsa, Bielsa era un defensor. Marcoleta, pues. Un gran goleador del fútbol chileno y así juega. Claro. Oiga. ¿Cómo juega el Camión Vallejo? Defensivamente. Cobreloa. Ni chicha ni limonada porque él no armó el equipo. Así claro. Que no se vamos a ver este torneo de clausura, el próximo. Se ¿cómo quedó. Le va al Camión? Por último. Y ahora sí, por último, el Shamrock Rovers va a ser el equipo rival del Real Madrid de Manuel Pellegrini al momento de su debut. ¿Quién? El Shamrock Rovers. ¿Y de dónde esa cuestión? ¿De dónde esa cuestión? De Irlanda. Ah, ya. En su gira de pretemporada, el equipo del Real Madrid va a hacer trabajos en Irlanda, luego se va a transportar a Norteamérica, va a estar en Canadá, también en Estados Unidos. ¿Finalmente la van a hacer en ahí en la capital de Irlanda? ¿Se confirmó? No, pero ahí van a hacer ¿va a ser la pretemporada del Madrid? Eso por lo menos se confirmó que ya. Va a ser en Dublín, debería ser allí, contra el Shamrock Rovers Football Club. Porque durante los últimos 4 o 5 años el Madrid venía haciendo su pretemporada en Austria. Exacto. Así que habría cambio de planes, la dirigencia ya había evaluado la opción de Dublín, de hacerla en Irlanda, así que confirmado, Manuel Pellegrini entonces tomaría los pasajes rumbo a... Perdón, yo esperaba que porque Manuel Pellegrini es chileno viniera a hacer la pretemporada Constitución. Cartagena. Ya, a Marbella, como la hacía antes Colo Colo. Nos vamos y nadie vino a buscar los vida afectiva y sexual. Métanselo. Lo vamos a repartir como boletines. No, los vamos a dejar donde la tía, de la fotocopia. Claro. Para que todos puedan ahí pasar a retirar. A no ser la lista de la tía. Por favor. De la fotocopia. Más respeto. Y le sacan fotocopias también a la vida sexual y afectiva de la cuarta. Por más respeto. Ya que la vilipendió, pero ya dijimos que está realizado por grandes profesionales. Y con expertos adentro. Con expertos en la materia. Como Alessandra Rampolla, que tiene un apellido ad hoc para. Claro. Ya, nos vamos. Ya, chao. Ya, semana de playoff. Nos vamos con el himno del goleado, ¿eh? Porque hay que despedir a los que no están. Sí, un entonces, homenaje. Homenaje a Chaguito Morning, porque. Y también por. Por toda la alegría que nos dio a lo largo del campeonato. Sí, buen fútbol. Muy ofensivo, con hartos goles, muy entretenido. Era una defensa como el ajo, ¿no? Pero bueno. Sí. Más, ahora me siento mal de que mi equipo haya eliminado al Chaguito. Ojo que parece, podría ir a Colo-Colo o a Arabia Saudita, eso es lo que dice. Miralles también suena en Colo-Colo y mañana en la Católica. Todos suenan en todos lados, pero ningún club grande quiere soltar Lucas. Claro. Así ya. Es la vida. Chao, Marcariana. Chao, también pasó Aldo. Chao. Fuera de molestia, ¿cuántos se sabrán el himno Morning? Miguel Nasur, Luis Faúndez y Marinaki. Por favor, más respeto con el equipo de Pirucino. ¿Y usted se sabe el himno de Curicó? Oiga, sí, pues. Está bien. La tierra más hermosa que Dios nos brindó. Chao. Oiga, ¿usted sabía que la Conmebol tiene himno? Lo voy a traer la próxima semana. El himno de la Conmebol. Es una basofia el himno. ¡Cuec! Oiga, se le pegó esa palabra a usted. Ya, chao.